palmas arriba y dice a ver loquito por ti. ¡Fuerte! ¡Loquito! De tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mi candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca, ay, y de tus pechos bonitos. Eres para mi candor, eres para mí una diosa. Te llenas al infinito. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir. Porque yo te quiero 100%, y eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero 100%, y eres la razón de mi existir. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Y las palmas arriba. Y el grito de las mujeres. Y que se escuche el aplauso para la banda de Mario Luis, por favor. Terrible banda que tiene Mario. Y el grito de las mujeres para Mario. Vamos a empezar a nombrar algunos carteles. Loquitas por ti, Tati, Paula, Débora, Agustín Ferrari, Merlo, la familia Ferrari. Allá dice, acá dice, las mamuchas de Mario Luis, Eri, Eli y Jackie. ¿Dónde están las chicas? ¿Cuáles son las mamuchas? Eres tú, ninguno, te queremos, Omar y Mero, gracias. Aguante Mario Luis, las pibas de Merlo, Barrio Pompeya, Yanni, Erika, Tari y Ana. Para Fla y Bel, inimitable. Mariano es Mariano Acosta, la gente de Mariano Acosta. Las bonitas, pero mentirosas. Bani, Elsi, Ben, me falta uno más allá. Para mi amigo Mariano Ortigosa, ahí está, con mucho cariño. La gente de Argentinos Juniors, presente. Y continuamos de esta manera, a ver.